We are the champions, quiere decir que estamos entre amigos todos los martes a esta misma hora. Entramos en el rinconcito, ahí apretaditos. Estamos con Lavi. Hola, cariño mío. Estamos con Rafa. Hoy Rafa Martínez, Maribel. Hoy voy a robar este protagonismo porque hoy me hace mucha... escucha ya, Rafa. Hola, buen Rafa. Día. Buenos días, guapo. Hoy voy a robar mucho protagonismo porque esta entrevista me hace mucha ilusión hacerla, aunque os tengo aquí en mi rinconcito lleno de calor. Es una persona que admiro, quiero, y en el mundo gitano estoy muy identificado 100%. Uh-huh. Mi sobrina Rocío está casada con el hijo de mi Tarzá, y todos los gitanicos le tengo mucha admiración, ellos a mí. Y va para todo el mundo gitano esta entrevista, donde tenemos a una persona encantadora, una persona muy querida por el mundo payo, gitano, flamenco, de canciones sentimentales y sevillanas, pero ante todo un hombre que toda Ibiza lo quiere y me hacía mucha ilusión. ¿Cómo está Alejo Rodríguez? Alejo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejo, ¿qué tal? Estoy bien, ¿sabes? Un poco ronco que estoy, pero estoy bien. Y me alegro más de beso a todos. Que sois buenas personas. Sois como todo en el mundo. Y yo os quiero mucho. Me ha mandado mucha gente mensajes. Tenemos a Capi allí en Baza. Y Muriana, tu amigo Muriana, que está en la policía ahí, Santa Eulalia y en La Peña, que te dé un abrazo muy grande y que se acuerda mucho de ti. ¿Qué le dice a Muriana? Porque yo lo quiero a Muriana, siempre lo queríamos muy bien. Se ha portado muy bien cuando he ido ya yo a Santa Eulalia. Y se ha portado como una persona muy decente. Y el mundo gitano que te está escuchando hoy, ¿qué le diría al mundo gitano? Tú sabes que yo tengo un dolor muy grande contigo, que cuando falleció tu mujer, nuestra Pepa, yo no estaba en Ibiza y parece que se me fue mi madre, y desde aquí le queremos hacer un pequeño homenaje. Mi hermano estuvo allí presente, sí, mi gente, y me dolió mucho no estar ese día contigo y tus hijos, pero hoy sí que te tengo aquí. ¿Y qué le dirías al mundo gitano? ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, yo la veo bien, ¿sabes? Todo el mundo se porta muy bien, y el mundo gitano siempre. Yo llevo aquí en Ibiza En el 61, aquí en Ibiza, y todo el mundo me ha querido. Y nunca me ha llamado la atención. La policía siempre me ha querido. La policía también. Vamos, que tú no eres un gitano choricero, vamos. No, nunca en la vida. 52. Estaba en la peña viviendo. Uh-huh. Y entonces me cambié aquí, a Carserra. Estaba deseando irme de allí. Pero digo choricero en plan simpatía, que tú eres, sí, un gitano muy bueno y muy querido por todo el mundo. Sí, toda la vida ha sido así. Pero en el mundo gitanico, como en los payos, hay de todo, pero que sí, todo el mundo tiene una libertad, pero si se porta uno bien, como tú, mejor en la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, Rafa, que te va a preguntar una cosa. 52 años en Ibiza, con nosotros, aquí en la isla. Yo no había nacido todavía cuando usted aterrizó aquí por primera vez. Y un hombre muy vinculado al fútbol y muy querido en el mundo del fútbol. ¿Qué te ha dado el fútbol? ¿Qué le ha dado a usted el fútbol, Alejo? Yo muy bien, me he portado muy bien con el Ibiza. Y siempre he querido a Ibiza. Estuvo tres meses sin pagarme y luego me pagó Verdera. Fue Verdera a la ruta y dice, vente que te voy a pagar. Y me pagó a él. Y hablando de Ibiza, ¿no te da tanta pena ver a tu Ibiza donde está en esta situación? Sí, bueno, yo eso me da una pena muy grande, porque yo siempre lo creo, y eso para toda la vida lo llevaré dentro del estómago. Mira, ya que, Lavi, mira, te has vinculado con esto, yo si te parece... El domingo que viene, el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, que es el que ha retomado un poquito el espíritu de lo que fue esa deportiva de toda la vida, el Ibiza de toda la vida, aunque con otro nombre, otro espíritu, gente nueva, sabia nueva. Alejo, yo le invito a usted, porque tengo contactos dentro de esta nueva directiva, hablaré con ellos, y este domingo hay un partido en el Estadio Municipal de Cambises a las 5 de la tarde para que venga usted a hacer el saque de honor. ¿Qué le parece? Sí, señor, yo voy. Pues está usted invitado porque cuando terminemos esta entrevista haré la gestión para que usted el domingo tenga este pequeñito homenaje. Vaya, no voy a estar yo que estoy fuera, pero lo voy a sentir. Muchas gracias, Rafa. Porque no te lleves el balón, ¿eh? El balón es para dejarlo para jugar. Mira, Maribel, que te va a decir algo. ¿Cómo se ríe? ¿Cuántos años lleva Alejo en Ibiza? Toda la vida, ¿no? 52 lo ha dicho, ¿no? 52. Aterrizó Maribel en el año 61. 61. Ibiza era diferente, ¿no? Madre mía. ¿Dónde fue a vivir usted? ¿Dónde se fue a vivir usted cuando llegó a Ibiza? A las casas baratas. A las casas baratas. Sí. Que de baratas no tienen nada ahora. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Por qué se llamarían las casas baratas? Ahí vivo yo ahora. Ahí vive tu labi. ¿Sabes qué me ha dicho el sinvergüenza? ¿Dónde vive ahora? Ahora vive en Caserra, donde los gitanicos. Sí, sí, sí. Allí todos los gitanicos son una familia. Y allí en el Vázquez Nene montan flamenco. El Tasio se viste de torero, su yerno. Y cuando... ¿Viste lo que dije anoche en la tele? Que cuando el Tasio ve el toro se va corriendo. Alejo, usted que lleva toda una vida aquí, porque 52 años son muchísimos años, ¿vale? Entre la isla de Ibiza. ¿Usted ha visto pasar el tiempo y crecer Ibiza y ha visto cómo hemos evolucionado, cómo ha llegado el progreso, cómo ha crecido, cómo se ha construido? Usted tendrá muchos recuerdos, muchas anécdotas. ¿Qué nos puede contar de sus vivencias aquí en Ibiza? ¿Qué le trae más recuerdos de todos estos años que lleva usted aquí? Me trae más recuerdos porque yo me han querido mucho y yo tengo mucha amistad con todo el mundo. Y todo el mundo me ha querido. ¿Y qué le parece Ibiza ahora? ¿Le gusta a usted la Ibiza más de antes o el progreso que tenemos ahora? ¿Qué se queda usted? El progreso que tenemos ahora. Se vive mucho más cómodo, ¿no? Quizás, sí, ¿verdad? Sí. Pero vivimos muy rápido. Esto va muy rápido, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas hijas y cuántas nietas tiene usted? Pues tengo de nieta... ¡Cuéntame! Ewa, ¿cuántos nietos tiene? Es una gran familia. 21. ¿Ves qué rápido se da grano? Yo ayer fui a su casa, 21. Que me invitó a una morcillica y un poco de chorizo, que está cumplido ya, ¿eh? Ahora voy a ir a comprarte yo. Lo digo por las celebraciones de las bodas, bodas gitanas que habrá vivido y que habrá celebrado, ¿no? En su familia, sí, ¿no? Sí. Muchísimas en esos años. ¿Y ustedes cómo aguantan tantos días de fiesta? Porque eso no hay Dios que lo aguante nada más que ustedes, los gitanos. ¿Cómo se aguanta 3-4 días de fiesta? Porque mira, eso viene de... De raza. De raza. Pero son preciosas, ¿eh? Son preciosas las bodas gitanas, ¿eh? Viene de raza, ¿sabes? Uh-huh. Y eso hay que aguantarlo. Tú sabes que yo, cuando se ha montado mi coche, uh-huh, que no es mío, ¿eh? Como si fuera, dice... La vi, ¿a quién la robas tú este coche? Me ha dado mucha alegría porque le ha salido del alma. Sí. ¿Cómo puedo tener yo un coche de esos si no tengo un duro? Pero no es mío, se lo cuida un amigo mío 11 meses y me lo deja 11 meses como si fuera mío. Ya, por lo tanto, es tuyo también. La gasolina se la echa él. Eso sí, eso sí. Ajá. Eso sí. ¿Cómo echas mucho de menos a la Pepa, verdad? Sí, mucho. Era el arma de la casa, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Y hace muy buena para todo. ¿Cómo me quería a mí la Pepa? ¿Y tú? Mucho. ¿Y tú? ¿Y a mi hermano? ¿A mi Tarzán? No. Que a mí me emociona mucho. Hoy tú no has ganado Copa de Europa, no eres el mejor cantante, no eres el máximo goleador. Pero yo tenerte hoy en mi rinconcito con Rafa y Maribel, te digo por lo que más quiero de mi vida, que me llena de orgullo porque sabes que a ti, a tus hijos y al mundo gitano he tenido siempre un cariño especial. Y tú sí, lo sabes. Yo lo sé, ya va. ¿Qué significa ser el patriarca de una comunidad gitana? Bueno, porque entonces... Lo que dice el patriarca va a misa, sí, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, como se dice comúnmente. Hacen caso de esa. Hacen caso, ¿no? Todo lo que diga él es lo que vale. Pero a la hora de pagar, no. A la hora de pagar, nunca paga. Nunca paga. Va de invitado. Yo lo que he visto, Maribel, es que en las familias gitanas, en la raza calé, en la raza gitana, hay un respeto absoluto, pero absoluto por la familia. No se escucha a un hijo decirle ni esto a su padre, ni al abuelo, ni a nadie. Es decir, el respeto es impresionante dentro de una familia. Sí. con el paso de los años, con el progreso, con lo que sea. La familia gitana siempre, siempre predomina el respeto. Bueno, yo he tenido 10 hijos. Bueno, he tenido 11, me aseguré una. Y eso me respeta en una cosa, miedo. Lo que diga su papá, eso es lo que vale. El Alejo es, aparte del patriarca, es una persona que, es verdad lo que ha dicho, que todo el mundo en Ibiza lo quiere, ha sido un gitano honrado. Ha sido y es, pero es. Bueno, ahora ya está retirado, está en su chimenea, cuando estaba por la calle. Y a los médicos les mando un abrazo muy grande porque han hecho un experimento con él. Le van a hacer una estatua en Marimayán y en tabacalera.com porque se ha fumado todos los paquetes de cigarro del mundo y Marimayán la ha denunciado por la hierba. ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando te regañaba la Pepa que tenía siempre la hierba detrás de la pila cuando lavaba? Bueno, ponía el campo fugo, cuando regaba el campo fugo ponía una botella entera y cuando terminaba de regar ya estaba pura. ¿Te acuerdas, Pepe, el taxista, cómo te regañaba? Qué bonito, ¿eh? Qué tiempo aquello, ¿eh, Alejo? Cuando usted pasea por Ibiza, o le lleva a la familia por Ibiza y pasa por la calle Canarias y ve ahora el parque que tenemos allí, le traerá muy buenos recuerdos, me imagino, ¿no? Porque allí hay mucha vida metida ahí, en ese trozo de terreno, ¿verdad? Mucho. Ahí muchas horas, el campo de fútbol, fútbol antiguo del Ibiza de toda la vida, antiguo, ¿no? Por eso lo pregunto, que ahí ha pasado usted media vida. Media vida, sí. Tú sabes una cosa que voy a descubrir yo aquí, para los oyentes y para todos los gitanicos que nos están escuchando, y tu Ibiza. Sus hijos, que a mí me quieren mucho, y cuando le da algún disgustillo, que se los da, me dice, Lavi, dile al papa esto y lo otro. ¿Sabes la última la que hizo? Cogió una moto y se fue sin papel y nada, y se fue a cazar. Y los chiringotis y la Guardia Civil. Pero como sabían que era... estaba parado, no le hicieron nada. Lo llevaron a la casa y se lo devolvieron. Y su hijo ya le han quitado toda clase de moto. ¿Es verdad o no? ¿Has visto cómo yo me entero, eh? ¿Tú te crees que con 80 años se va con la moto a cazar? Pero si tú ya no estás para cazar. ¿Le gusta la caza? ¿Le ha gustado ir a cazar? Sí, me ha gustado mucho. Ajá. No, es que su yerno y su capi, su yerno Tasio es cazador, y con el capi, que se ha visto que el capi es de los nuestros gitanicos, ahora se ha ido a Baza, pero yo con el capi, bah, y con mi Tasio, con mi Félix Formentera, es que son tanto con Antonio gitanico, que también está un poco malico, y todo, es que el mundo gitano es muy especial, hijo, Sí, sí, sí. Esa cultura, pues pasarán años y siempre está ahí el mundo gitano. Sí, ¿eh? Siempre estará toda la vida. Parece que en el mundo gitano no hay crisis. Bueno, a rato. A escondidas. ¿De dónde proviene la cultura gitana? O sea, de porque, claro, no es una raza, digamos, autóctona española. O... No, sí, española, sí. ¿Pero de dónde procede? Bueno, eso procede. Andaluza o catalana, por ahí, ¿no? Yo creo que es catalana. Ya ves. Hombre, si nos remontamos a la historia y a las películas que hemos visto y a las series de televisión, como por ejemplo Curro Jiménez, también. Curro Jiménez lanzó a conocer mucho el mundo gitano, ¿no? Entre los bandoleros y tal. No quiere decir que el gitano sea bandolero, sino que se dieron a conocer a través de películas y cosas de estas. Tiene muchas derivaciones, porque el pueblo gitano hay por todas partes, igual que payos hay por todo el mundo, gitanos también. Pero también viene mucho de la parte de Francia, ¿eh? Viene mucho de la parte de Francia, y viene, como bien dice Maribel... Se piensa que es de Bulgaria, pero por esa zona, pero también de la parte de la India. De la India, y también se cuenta y se dice de donde venimos nosotros también, es decir, de los moros. De la parte mora, pues de la parte árabe, ahí hubo una diversificación donde pues unos se fueron para allá, otros para allá, pero y de ahí. Yo creo que viene todo ahí. Es una raza difícil de ubicar, y un día hablaremos con un experto que nos lo ponga más claro, porque ahora igual metemos un gambazo muy grande, ¿no? De dónde es la raza. Yo lo que sí digo es que la raza gitana, perdón, Lavi, está en todo el mundo entero. Y será histórica. Lo que pasa es que te lo iba a decir. Vosotros más, que estáis más preparados, aunque yo el contacto físico lo tenga más cerca, ya se está olvidando la discriminación de la palabra gitano. Yo cuando le digo, yo voy a un bar y le digo a mi Tasio, ¿qué pasa, gitanico? O a mí, mira qué gorra le he regalado, que me la traje de Londres. Cuando se entere mi meloncilla que te la ha regalado, era la bronca que voy a tener. Pero es que me hace ilusión que vaya con una gorra elegante. Mira, no hay cosa que más orgullo lleve un gitano, ¿verdad, Alejo? ¿Eh? ¿A ti no te molesta que te digan gitano? No hay palabra que más orgullo le dé a un gitano que le digan gitano. No, a mí no me molesta para nada. Hace 60 o 70 años a lo mejor sí, pero hoy en día que te digan, hombre, gitano, ¿cómo estás? Eso es un orgullo hoy en día. No, eso es una gala. Pero si es que tú eres el patriarca, si es que yo no sé decirte, Alejo, yo te digo siempre, gitano, sube al coche. Y me llena de orgullo porque te quiero como un padre. Claro. Me ha mandado mi sobrina Rocío un mensaje. Que dice su suegro, mi hermano Tarzán, que tiene ganas de invitarte a unos huevos fritos y unas patatas con chorizo. Con los mejillones, ¿te acuerdas? Sí. Qué bueno, ¿eh? Permítame que le haga una pregunta, porque tengo muchas, muchísimas, pero hay muy poco tiempo. A usted le quedan muchas cosas por hacer en su retiro, pero ¿qué le hubiese gustado hacer que no ha podido hacer a lo largo de su vida? ¿Qué le hubiese gustado o en qué le hubiese gustado disfrutar? Te ha disfrutado mucho, ¿no? Pero ¿hay algo que le hubiese gustado y que no ha podido por circunstancias? Bueno, sabe que no se lee. Bueno, eso hoy en día no hace falta. Eso, te lo cuentan todo hoy en día. Y eso me gustaba mucho, saber leer. Una persona ya tiene otro respiro. Uh-huh. Pero hoy me ha dicho en el coche, es verdad. Dice, qué alegría me da de verte, Lavi, que te quiero como un hijo. Dice, a mí me hubiera hecho mucha ilusión antes de irme, que le queda mucho tiempo. Mucho, mucho. Ve a todos sus hijos con una buena casita, aunque sea pequeña. Con un jardincito y ve a tus nietos para... Esa era la ilusión de tu vida, pero eso se cumple, ¿eh? Este año te va a tocar la lotería. Ojalá. ¡Oh, qué bien! A ver si es verdad. Que Dios nos oiga. Y que nos toque a Radio Esi también. Que mira, tenemos orden de alejamiento de los cajeros. Ya te digo. A mí, a 3 kilómetros antes ya me saltan las alarmas, como tú dices. Yo me gustaría mucho el domingo... Ya me mandará Rafa alguna foto de estar a tu lado en el ahora campo. Mismo, en cuanto terminemos, Lavi, te prometo que llamo al presidente y le voy a proponer este saque de honor. Yo pienso que no se van a oponer. Yo creo que este señor que tenemos aquí se lo merece. Por todos los años dedicados al Ibiza, al club, toda una vida allí. Yo creo que este domingo es un día importante contra el Puigdemont Valls en casa. Tú fíjate para que hacer yo, el saque de honor. Que yo ahora que estás aquí, que te llevaré, ya me comprometo, le vamos a hacer un homenaje al mundo del fútbol. A Tolo Dardé, amigo tuyo, que te mando un abrazo. A Curro, que también es amigo tuyo. Y a Isidro del Pulmay, que son entrenadores emblemáticos. Y el mundo del fútbol de amigos, dentro de muy poco le vamos a hacer un homenaje. Y ahí estarás tú, Alejo, que te voy a llevar yo. Te hará ilusión, ¿no? Sí, bueno, ya lo creo. ¿Te gustará venir a esa fiesta? Yo me gustaría, sí. Pues yo te voy a llevar... Me comprometo que te voy a llevar porque vas a ser más protagonista que todos, porque todo el mundo que hay en esa fiesta te va a querer. Bueno, sí. Bueno, nosotros, este rinconcito, nos gustaría estar contigo mucho rato, pero que te digan ellos una cosita y luego ya me despido yo de ti, ¿vale? Rafa. Pues nada. Yo personalmente, que desde que yo le conocí hace muchos años en el campo de Ibiza, que es un placer... continuar aprendiendo de usted, la lección que nos ha dado de vida, la lección que nos ha dado de honradez, la lección que nos ha dado deportiva, y que continuemos con usted muchos años y que disfrute de su retiro. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerle que haya estado aquí. Ha sido una entrevista muy grata. Hemos tenido una conversación muy, muy de acercamiento, muy humana. Y bueno, y le deseo todo lo mejor para usted y para su familia. Muchas gracias. Yo me pregunta la gente, Rafa, que si luego vas a colgar la entrevista en... Porque esta tarde hay gitanicos trabajando que la quieren escuchar. Lo explicamos. Esta tarde allá por las 4, entre las 4 y las 5 de la tarde, en el perfil de Facebook... ¿Dónde se tienen que meter? Se tienen que meter todos aquellos que tengan ya Facebook, pues ponen Radio Exit Ibiza en el buscador, entran ahí, le dan al me gusta y acceden a todos los contenidos. Si no tienen perfil de Facebook, pues entran en Internet y ponen esta dirección... www.facebook.com/radioexitibiza. Repito una vez más, www.facebook.com/radioexitibiza. Entran ahí, le dan al me gusta y pueden acceder a todas las entrevistas? Pues todos los gitanicos, la gente amiga de Alejo que está trabajando y no pueden escuchar, pues a partir de las 4, las 5 ya pueden verlo y escucharlo. Verlo no, escucharlo. Escucharlo, perdón. Decirte yo, Alejo, tu Labi, que hoy me he sentido muy orgulloso estando contigo. Hoy me he sentido como tener a un padre a mi lado, que aunque no seas millonario, tienes un corazón lleno de éxito y de amor y de lealtad, que eso es lo que me hace ser grande y quererte a ti, a tus hijos y a tu familia. No puedo decirte nada más que decirte que te quiero mucho y que me vas a tener a tu lado siempre. No sabe qué decir. Está emocionado, pobre. Está emocionado el hombre. Alejo, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Y vamos a escuchar para terminar a un gitano poeta. Se la dedicamos a Alejo. Le dedicamos, pertenecía a una familia también de artistas, de la familia Flores, que desapareció. Se llama Antonio. Usted lo conoce, ¿verdad? Sí, Antonio Flores. Sí. ¿Le gustan las canciones de Antonio Flores? Sí. Sí, pues le dedicamos con todo el cariño del mundo. Pues nada, que lo pase usted muy bien y esperamos que haya tenido una buena experiencia aquí con nosotros, con Labi, con Rafa y conmigo, con todos los oyentes de Radio Exit. Muchas gracias. Gracias.